se quiere portar mal. Que con él no le va bien ni quiere mojarse con otro hombre. Pensará que se tira con cualquiera, pero tú no la conoces. Conmigo se arrebata, y si la vieras a las 12, me dice métemelo, pero échamela afuera. Dime a ver cuando te suba la nota. Agárramelo con ganas más. Hazlo y nos vamos, dime tú. Hazlo y nos vamos, dime tú. Métemelo, pero échamela afuera. Hello, estoy bajando plaza, tú dime qué hacemos. Báñate de splash y lo que quemo. Estamos conectados aunque no hablemos. Chingamos sin frenos tanto que la baby ya es gimnasta porque yo le entreno. Chica, tú no te comportas. Le dice que mi jeva lo escolta. Ella es una misión que no se aborta. Le gustan las estrellas, yo soy all star. Qué casualidad porque me gustan puta y tú pareces pornstar. Yo te vendo en la movie como las de Pepe. El bicho se paró pa' que te trepe. Ella es un pecado, soy un pecado. El provoca que yo pesque. Dame un golpe, yo saltar tu bellaquera con un cheque. Conmigo quiere chingar. Su ego es un huele bicho. Él no sabe que la voy a secuestrar. Yo te voy a secuestrar. Me dice métemelo, pero échamela afuera. Dime a ver cuando te suba la nota. Agárramelo con ganas más. Hazlo y nos vamos, dime. Hazlo y nos vamos, dime tú. Y repite, métemelo, pero échamela afuera. Me llama cuando tiene ganas. Es una adicta a la marihuana. Si son las tetas en medallo y en Cali la nalga. Cada vez que me voy a venir me dice que me salga. Es todo un artista porno. Con que la maltrate ya tiene un trastorno. Se lo lleva a la boca sin bochorno. Se la traga como el Lynx y calienta como un horno. Tiene la nalga bien parada. Como el Listerine, como el mío hace galgara. Chinga tanto que hasta pienso que no parará. Me dice que en la cara hasta que parezco una máscara. A tu novio no le han dicho que tú te lo besas después que me mama el bicho. Y ya tú lo haces por puro capricho. Tú tienes fama de infiel, a las infieles me la chicho. Conmigo quiere chingar. Su jevo es un huele bicho. No sabe que la voy a secuestrar. Yo te voy a secuestrar. Me dice métemelo, pero échamela afuera. Dime a ver cuando te suba la nota. Agárramelo con ganas más. Hazlo y nos vamos, dime tú. Hazlo y nos vamos, dime tú. Y repite, métemelo, pero échamela afuera. Dímelo, Braithiago. Nosotros somos los líderes de una nueva generación. Yo siempre ando con Custom. Nexum. Vale. Yeah, the beatmaker. Santana. Braithiago, baby. Julian the Winner. Carter Records. El más versátil de la nueva.